Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 37 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 10 de junio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Duelo en Ecuador por la muerte del intelectual Pedro Saad. Fiesta del Inti Raymi 2014 se realizará en la Casa de la Cultura. Galo Mora nos transporta desde el campo literario al campo deportivo. El grupo de danza Yatun Yachay impartió clases en el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que México reúne a expertos internacionales en literatura iberoamericana. Concluye primera etapa de búsqueda de restos de Cervantes. Incorporan el guaraní como idioma oficial del Parlamento Suramericano. Y Perú espera tesoro arqueológico recuperado en Argentina. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1865, en Alemania, Richard Wagner estrena la ópera Tristán e Isolda. Un día como hoy, pero de 1907, en París, Auguste Lumière presenta la fotografía en color. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. Unos 400 académicos de diferentes partes del mundo inauguraron ayer en México el 40º Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, cita bienal dedicada a abordar tendencias y autores importantes del universo de las letras. Bajo el título de La literatura iberoamericana entre dos orillas, el encuentro estará centrado en las relaciones culturales entre España y América Latina, escritura y oralidad, los contactos literarios y lingüísticos de frontera y las creaciones nacionales y regionales. España. Investigadores españoles anunciaron que hallaron huesos humanos en unos 30 nichos en 5 zonas del subsuelo del convento Las Trinitarias durante la primera fase de la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes. Luis Albial, quien dirigió la prospección en el convento madrileño realizada con georradar, informó que se analizó la zona con utilización también de termografía infrarroja y con los resultados se realizó un modelado láser en tercera dimensión. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se rindió tributo al intelectual Pedro Saad. Yesmari Gómez con detalles. Artistas, comunicadores y personas de todo el país se reunieron este fin de semana para decir un último adiós al reconocido intelectual ecuatoriano Pedro Saad. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura celebraron el duelo, que más que el luto por la pérdida significó momentos de recuento y reverencia para Saad, pensador y político de causas nobles. El hijo de Pedro Saad manifestó que esta reunión de despedida tiene que ser informal, una conversación entre amigos, de abrazos y risas, como siempre fue su padre, y en esa medida se celebró el duelo. Raúl Pérez, presidente de la Casa de la Cultura, explicó que para la institución esta no era una despedida, porque cada vez que llegara un pensamiento de lucha dialéctica, dedicado a causas humanas, a la defensa de la inclusión, en ese momento estaría con ellos Saad. Principalmente su aliento, su energía y su ejemplo, ¿no? Yo creo que él destacó, tenía tantos talentos, él pertenece a mi generación, pero ¿qué podríamos decir? ¿Dónde brilló más? En la política, en la economía, en la literatura, en el teatro, en el cine. Una persona de múltiples talentos que destacó en todos ellos. Yo lo conocí desde el Colegio Nacional Mejía, donde él fue presidente de la Sociedad de Estudiantes del Mejía. Entonces creo que una de las cosas más rescatables, más ejemplares de Pedro para nosotros, para su generación, ha sido siempre esa reciedumbre, ese rigor ideológico que nunca se quebró, que nunca fue por otro lado, que nunca se vendió ante nada, y la participación suya en el movimiento estudiantil, en el movimiento de izquierda, en los movimientos de izquierda, creo que ha sido lo más significativo fuera de el pensamiento en sus libros, ¿no? Y en sus libros coyunturales, como La muerte de Roldós, como tantos otros que escribió. Yesmari Gómez, Identidad. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el Inti Raymi, o Fiesta del Sol, en este mes de junio. Los detalles con Patricia Robalino. El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, es la fiesta mayor de los pueblos ancestrales en el cual se renuevan las identidades existentes en la Pachamama. A propósito de esta celebración, la Casa de la Cultura ha organizado el Inti Raymi, o Fiesta del Sol, donde participarán los grupos Ayikai, Suri Wambrakuna, Churay, Kambar, Yisari, IRK, Taki, Ñampay, entre otros. Y se realizará en el Teatro Nacional desde este 18 de julio. En la sala de Metro Aguilera Malta el 19 y en el portón de la entrada de la Casa de la Cultura el 20 de julio. Sobre lo que significará este evento, nos cuenta Bolívar Ancha Luisa, gestor cultural de la Casa de la Cultura. Gracias a la Casa de la Cultura, en este año podemos realizar lo que va a ser el Inti Raymi 2014 aquí en la ciudad de Quito. Bueno, tomando como un principio lo que se había conversado con algunas personas indígenas runas, ¿no? En el cual dicen que hay que traer también la comunidad a la ciudad, no llevar la ciudad a la comunidad. Entonces, con ese principio nosotros hemos invitado varias agrupaciones de música de la provincia de Imbabura, exactamente de Otavalo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el 18 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, vamos a tener a la agrupación Churay, que son exactamente de lo que es la comunidad de Quinchuquí de Otavalo. Vamos a tener a los compañeros de Cama, que son gente de Agato, radicada en Quito. Vamos a tener a los compañeros de Suri en los diferentes espacios, ¿no? El 18 va a ser con los Churay en el Teatro Nacional. El 20 va a ser el 19 vamos a tener una participación de niños en la sala de Metro Aguilera Malpa, igual con temas de Inti Raymi. El 20 vamos a tener aquí en el portón el nuevo espacio que estamos inaugurando como Casa de la Cultura y reafirmando. Aquí en el portón de la Casa de la Cultura vamos a tener una toma de la Casa de la Cultura, aquí en la puerta, donde vamos a tener chicha, vamos a tener mote, van a participar cuatro agrupaciones como son Suri Wambracuna, Kamba, va a estar Gisari y van a estar los compañeros también de... Y ya, bueno, entonces con ellos vamos a tener el 20. Va a ser todo desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche aquí en el portón. El Inti Raymi se da a través de lo que es el solsticio de junio, lo que es el 21 de junio empieza todo eso. Entonces es la fiesta mayor para los indígenas en la parte agrícola como también en la parte de su calendario, ¿no? Y fortalece también las identidades propias de cada comunidad. Entonces es la fiesta más grande que hay a nivel del callejón intrandino, y nosotros también queremos hacernos presentes aquí en la Casa de la Cultura, viendo que las culturas son parte de la Casa de la Cultura también. Quienes estén interesados en presenciar todas esta serie de actividades programadas para festejar el Inti Raymi pueden hacerlo en este mes de junio, iniciándose desde el 18 en el Teatro Nacional. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalés. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Encuentro Profesional, la fiesta de la música más allá del escenario, del 20 al 22 de junio en Alianza Francesa de Quito. El taller contará con invitados internacionales y está dirigido a gestores culturales, productores, músicos, artistas, managers, comunicadores, actores culturales, emprendedores y público en general. El encuentro se realizará en torno a clases magistrales, conversatorios y mesas de trabajo. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se expone 3.13, 10 años de graffiti en la mitad del mundo, el jueves 19 de junio. La exposición presenta un recorrido a través de imágenes, objetos y sonidos que narran la historia y desarrollo del arte urbano durante los últimos 10 años en las calles de Quito, proponiendo un proceso de revisión a las prácticas creativas en el espacio público y apuesta por la diversificación de las presencias en el espacio de los museos. En el auditorio de la Alianza Francesa de Quito se dicta un curso de composición y grabación musical asistida por computador, el 17 y 18 de junio de 18 horas a 20 horas. En el taller se enseña a grabar y editar audio y música de cualquier género, guitarras, voces y otros instrumentos con equipos accesibles en un estudio casero. El Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador, Mindalae, presenta un taller para parejas basado en la psicoterapia gestal, el martes 17 de junio de 14 horas a 19 horas en el auditorio del Museo Mindalae. En la terapia gestal se contempla a la pareja como una totalidad formada por los dos individuos que la componen, y no individualizando en cada uno de ellos sin tener en cuenta al otro. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Paraguay. El guaraní quedó incorporado desde ayer como uno de los idiomas oficiales del Parlamento del Mercado Común del Sur, Parlasur. Con ese objetivo, viajaron a Uruguay, sede del Parlasur, los traductores de guaraní castellano y guaraní portugués, Mario Bogado y Derli Sandoval, respectivamente, quienes comenzaron a trabajar desde ayer en las sesiones de esa instancia. Perú. Perú aguarda el arribo de casi 4.000 valiosas piezas arqueológicas desde Argentina que fueron sacadas clandestinamente de Perú y recuperadas con la colaboración de las autoridades de ese país. La repatriación del tesoro precolombino fue anunciada por el vicecanciller Fernando Rojas, quien dijo que el logro es producto de 14 años de proceso judicial ganado en todas sus instancias. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El mundo deportivo nos acerca también al mundo literario a través de varias obras poéticas y narrativas. Osvaldo Mantilla con los pormenores. Durante un mes y desde 8 ciudades brasileñas se realizará el torneo deportivo más influyente del planeta, el fútbol. Esta pasión deportiva llega también al campo literario, donde los jugadores son los escritores y poetas que hacen piruetas con la palabra. Para conocer esta pasión deportiva en la literatura, hablamos con Galo Mora, que presentó hace poco el libro Un pájaro redondo para jugar. Es un homenaje a la melancolía, a la memoria, a los recuerdos. Y en ese sentido creo que empata además con la visión de muchísimos escritores universales. Podría citar tres, Alberti, Nabokov o Camus, profundamente ligados a estas experiencias. Y también una respuesta, porque se había hablado mucho del opio del pueblo hasta los años 80 en el Ecuador, y no había una literatura tendiente hacia un espectáculo masivo de esta naturaleza. Si vemos que la final del 13 de julio de este año la van a observar 4.000 millones de personas, tenemos que pensar desde la intelectualidad también que algo sucede y que eso no es ajeno al ser humano. Deporte es parte de la cultura, es como la gastronomía, como la lengua, es decir, todo forma parte del gran universo cultural. Y el deporte es una de sus más grandes manifestaciones, más aún cuando trasciende tanto al punto que la FIFA tiene 16 países más afiliados que los que tiene la ONU, por ejemplo, y es una muestra de cuánto interesa al universo. A partir del jueves 12 de junio, los ojos y corazones del mundo estarán pendientes y puestos en Brasil, mirando a las 32 selecciones disputando el trofeo máximo. El fútbol para muchos es una celebración de vida, y para otros la literatura deportiva es una celebración del alma y los recuerdos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El público que asistió al portón de la casa conoció más sobre ritmos como el pasacalle. Jamie Chiluiza con la información. La Casa de la Cultura celebró el portón de la casa de una forma distinta, esta vez a través de clases de danza que pusieron a bailar al público asistente a este evento. Con el objetivo de no perder nuestras raíces, el grupo Yatun Yachay de la Asociación de Hacedores de Danza, Hace Danza, impartió clases de pasacalle serrano y costeño. El pasacalle es una forma musical de ritmo vivo y de origen popular español. Es un baile mestizo interpretado por músicos ambulantes. Durante el barroco fue una de las danzas incorporadas a la música que con el tiempo se hizo popular. Los integrantes de Yatun Yachay realizaron una danza con los brazos levantados y un zapateo vivo. Pasos hacia adelante, hacia atrás y vueltas hacia la derecha e izquierda. De esta manera, al compás de la música, los asistentes pusieron el cuerpo en movimiento y aprendieron más sobre este ritmo musical. Fanny Tuapanta, integrante de la agrupación, nos cuenta sobre esta experiencia y las diferencias entre el pasacalle costeño y serrano. Hay diferencias por el temperamento de nuestros hombres y de nuestras mujeres. El temperamento del serrano es más tranquilo, En cambio, el del costeño es vivaz, vivaracho, inquieto. Entonces quisimos que la gente se dé cuenta de esa diferencia y lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo con el música mestiza, albazos, capiscas, con el pasillo inclusive, que poca gente lo baila. Me pareció algo diferente la dinámica que hicimos con el baile mestizo con la participación del público, porque debemos ir cambiando para que el público inclusive vaya viendo estos cambios y participe, porque no solamente debe ser espectador, sino también partícipe de lo que nosotros hacemos, ya que todo lo que sabemos no nos debemos quedar con nosotros mismos, sino ir transmitiendo de generación en generación. Una experiencia de movimiento que ayuda a desarrollar la capacidad expresiva del cuerpo. Además, sirve como clases de relajación que incluyen ejercicios de respiración y calentamiento. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 11 de la mañana a la presentación de la obra Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, por el Ballet Ecuatoriano de Cámara en el Teatro Nacional. A las 15 horas, la presentación de la obra Pinocho, también por el Ballet Ecuatoriano de Cámara en el Teatro Nacional. A las 19 horas, presentación de la obra El Millonario, por el Grupo de Teatro del Colegio 6 de Diciembre en la Sala Demetrio Aguilera Malta. A esa misma hora, a las 19, inauguración del Festival de Cine LGBT, con la proyección de A Four Little World, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, con entrada absolutamente gratuita. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Hola, soy Luis Onofa. El Mundial de Fútbol 2014, quizá como ninguno de los anteriores, está marcado por protestas callejeras que no cesan, pese a que estamos a horas de su inauguración. Cientos de millones de dólares invertidos en construir estadios en un país en el que subsisten las inequidades sociales son la causa de las manifestaciones callejeras. El fútbol, pasión de multitudes, también atiza ese descontento. Sobre este tema nos habla el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, al continuar la entrevista sobre temas relacionados con Brasil 2014. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay que tratar a los pueblos, los gobernantes merecen tratar a los pueblos de una manera positiva, es decir, en Brasil hay mucha miseria, hay mucho dolor. Es lo mismo, la comparación metafórica, es lo mismo que si Cristiano Ronaldo gana tantos millones y al lado de él la gente se muere de hambre, es injusto, nadie podría estar de acuerdo con eso, ¿no? Si se van a gastar tantos millones en el campeonato del mundo del Brasil, si esa millonada genera más dinero, ojalá se pueda gastar ese dinero, presupuestar ese dinero en las favelas, en todos los lugares de miseria y de pobreza que tiene Brasil. Para Identidad, Luis Onofa. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Eduardo Galeano. En zonas del mundo como América, también se practicaban juegos en los que una pelota era impulsada con los pies. Entre ellas pueden mencionarse las reducciones jesuíticas de la zona guaraní, en la de San Ignacio Miní en el siglo XVII, en la región que ahora se conoce como Misiones. Al respecto, el jesuita español José Manuel Peramás escribió: solían también jugar con un balón que, aún siendo de goma llena, era tan ligero y rápido que cada vez que lo golpeaban, seguía rebotando algún tiempo sin pararse, impulsado por su propio peso. No lanzaban la pelota con la mano como nosotros, sino con la parte superior del pie desnudo, pasándola y recibiéndola con gran agilidad y precisión. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos. Hoy hablaremos de un elemento muy importante de la tradicional gastronomía ecuatoriana. De los alimentos envueltos en aquella hoja verde, amplia, brillante y flexible, llamada achira, con la que se cubren varios alimentos ancestrales ecuatorianos como el tamal o chumal en quichua, tamal dulce o chihuil. Esta hoja sudamericana se da mejor en climas montañosos tropicales templados, a temperatura promedio de 14 a 27 grados centígrados. Tiene maravillosas flores rojas y anaranjadas, siendo apreciadas por su belleza. La achira también es conocida en Colombia como sagú o chisgua, en Perú y Ecuador como achera o atsera. Las hojas desde siempre fueron utilizadas por los incas y los chibchas para la cocción de alimentos, ya que no existían los utensilios domésticos. El almidón de la achira es de fácil digestión y la harina se usa para fabricar panes, bizcochos, galletas, tortas, tallarines y fideos. Las semillas se utilizan para confeccionar collares y sonajeros o maracas. A esta hoja también se la utiliza como un tipo de empaque natural para comidas típicas como pescado, pollo o lo que usted desee. El límite lo pone usted. Pero el bocado dulce, muy conocido y apetecido, envuelto en esta maravillosa hoja de achira, es el quimbolito, del que hablaremos en otra emisión. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Duelo en Ecuador por la muerte del intelectual Pedro Saad. Fiesta del Inti Raymi 2014 se realizará en la Casa de la Cultura. Galo Mora nos transporta desde el campo literario al campo deportivo. El grupo de danza Yatun Yachay impartió clases en el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional, conoció que México reúne a expertos internacionales en literatura iberoamericana. Concluye primera etapa de búsqueda de restos de Cervantes. Incorporan el guaraní como idioma oficial del Parlamento Suramericano. Y Perú espera tesoro arqueológico recuperado en Argentina.